Muy buenas, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a otro programa de Pyongyang 2.0 de la KFA Radio. Después de tanto tiempo sin grabar, vamos a volver con un programa especial. Ante todo, pedimos disculpas a los oyentes por este parón tan largo, que bueno, esperemos que en breves poder grabar más a menudo y ofrecer más información sobre la República Popular Democrática de Corea, como habíamos estado haciendo con los programas regulares, pero probablemente no sea tan asiduo. Vamos a hablar hoy de una experiencia preciosa que ha tenido nuestro camarada Mikel este preciso año en verano. ¿Qué tal estás, Mikel? Hola Alex, encantado de estar aquí de nuevo en Café a Radio y nada, y esperando que se retome la actividad y que haya muchos más programas en el futuro. Eso esperamos, y vamos a empezar con este programa que, como he comentado al principio, va a ir sobre una experiencia de viajes, como ya grabamos otro programa con el camarada Mario, sobre la vivencia en su viaje a la RPDC. En este caso, Mikel ha viajado este mismo verano a la República y nos va a contar su experiencia, los viajes, cómo ha sido el viaje, los días que ha estado allí, porque el motivo de su viaje ha sido distinto del camarada Mario, ¿verdad, Mikel? Sí, el camarada Mario fue con un viaje organizado, los que organizamos en la Asociación de Amistad con Corea, la KFA. Yo en esta ocasión, fui invitado de otra manera, que fue a través del grupo de estudio de la idea Yuche que tenemos en Madrid, y fui invitado como director por la Asociación de Científicos Sociales de Corea. ¿Podrías comentar un poquito qué es esa organización de estudios sociales? La Asociación de Científicos Sociales de Corea, se podría decir que es como los funcionarios ideológicos de Corea, ¿no? Es la gente que lee, que piensa, que escribe, sobre todo sobre la idea Yuche, que ya sabemos que es el socialismo Yuche, ¿no? Que es un socialismo aplicado a la realidad de la RPDC, a su contexto histórico, espacial, ¿no? Pero se dedican a muchas cosas, es lo bonito que tienen, ¿no? Que aparte de leer, pensar, escribir, pues luego es gente que hace música, que pinta, que hace arte, que hacen artes marciales, por ejemplo. Entonces, es una organización muy, muy completa y una gente muy maja, muy simpática. ¿Cuándo empezaste el viaje? Quiero decir que fue este verano, ¿verdad? Me has contado. Sí, fue en septiembre. Estuve 8 días ahí, que tengo que decir que fueron los 8 días más maravillosos de mi vida. La experiencia ha sido increíble, me lo he pasado genial y no sé, he sido tratado en todo momento como un amigo, como un camarada y hasta como un familiar. O sea, la gente te trata con mucho cariño y la mejor experiencia de mi vida, desde luego. Además, veréis, oyentes, que el relato de Mikel, en este caso, a diferencia del de Mario, no es un relato tan de un turista como hizo Mario, fue un viaje más turístico. Mikel, fue un viaje sobre todo de formación. Entonces nos contará otro tipo de experiencia con la RPDC. Va a estar un poco más estructurado este programa en cuanto a los eventos a los que fue, pero esperamos que seamos claros, concisos y que no os aburráis en la experiencia. Me has dicho, Mikel, que el viaje lo inicias en septiembre. ¿Cómo vas? ¿En avión? Supongo que hasta Pekín, ¿no? Sí, quería corregirte una cosa también, sí. Que realmente el viaje de Mario es más no es un viaje turístico, por supuesto. O sea, cuando vas con la KFA, vas como delegado, vas a una delegación de la KFA. Sino que es más un viaje cultural. O sea, la KFA es una asociación cultural. Quizás mi viaje fue un poco más político. Fue una cosa más de formación, de ir a aprender, de, por supuesto, compartir, porque los coreanos y las coreanas es gente que te escucha, es muy interesante, y además dialogamos bastante. Y eso, por ejemplo, también pues Mario llevaba otro tipo de visado, pues que es el que yo llevaba también, que no es como turista, sino que ya vas como amigo de la República. Efectivamente fui en septiembre, sí, el viaje es hasta Pekín y desde allí tomamos un avión de Air Koryo a Pyongyang. ¿Es la única línea que hay y la única forma de llegar desde fuera No, a Corea? desde Pekín se puede ir en tren, se puede llegar a Corea desde tren, pues pasando por Rusia, vía Vladivostok, también por avión vía Vladivostok. Creo que hay una forma más, pero ya me pierdo un poco de cómo va. Tu caso fue desde Pekín. Sí. Luego, una vez me has contado una anécdota allí en el viaje de ida desde Pekín a Corea. Cuéntanos la anécdota. Sí, ¿te decías de Pekín a Corea o en el En el avión? avión, en el avión. Pero el de. Claro, En el de Pekín a Corea. No, la anécdota es la de. Eso fue a la vuelta. Ah, la Claro, vuelta, creo que fue la estamos hablando. vuelta. Sí. La anécdota que yo contaba, que también Sí. está muy interesante, que es lo que yo vi en el avión de Frankfurt a Pekín. Claro, ese es el rollo. Que es que. Yo hay una cosa que es que me fascina en este mundo, que es la Guerra Fría cultural, ¿no? O sea, el imperialismo cultural. Como estamos tan. Yo una persona que además estudié cine y quise bellas artes, ¿no? Pues es que lo veo como más claro, ¿no? Entonces, pues quizás, bueno, estoy saltando un poco y tal, pero es que yo, claro, la cultura en Corea, en la RPDC, es una cultura coreana. Es una cultura ancestral, es muy bonita, y entonces para mí era un soplo de aire fresco, pues el ver que pasábamos un poco ya de todo lo que nos están metiendo todo el día en los medios de comunicación, en los cines, en los teatros, pues con respecto a un tipo de cultura, ¿no? Que está claro que es una cultura capitalista y en muchos casos es una cultura yanqui, ¿no? Entonces, bueno, que para mí fue un soplo de aire fresco el liberarme de todo eso, pues estando en la Corea Popular. Pero que en el avión de Frankfurt a Pekín sí que vi, pues, que nos ponían una televisión con muchas películas y tal, y pues que las películas eran, pues eso, pues las Tortugas Ninja Mutantes 2, cosas así, ¿no? Y me fijaba en lo que la gente estaba viendo y, joder, pues la mayoría de la gente, pues, veía esas cosas, ¿no? Y yo no entendía por qué había una gama de películas para escoger bastante amplia. Y yo me decidí por un clásico chino, que es el revolucionario, que es la guerrilla del ferrocarril, vamos, y no pasé bomba, ¿no? Entonces, que ya incluso pues en el avión de Air China que te lleva a Pekín, pues ya tienes la elección, ¿sabes?, de una cosa y otra. Luego otra cosa es ya cuando entras en el avión de Air Koryo de Pekín a Pyongyang, que ahí ya es, pues estamos en la aerolínea de la Corea del Seongun. Si ustedes miran hacia la izquierda, pues pasamos por el lugar revolucionario donde en tal río pues hubo una batalla, no sé qué tal, y dices, bueno, aquí ya, ahí en ese primer momento cambian las cosas, ¿no? Y yo ahí en ese momento ya empecé a decir, bueno, aquí estamos en otro nivel y estamos viendo algo nuevo. Incluso antes, ¿no? Cuando fuimos al check-in, ¿no? En el aeropuerto, en el mismo aeropuerto de Pekín, había muchos ciudadanos coreanos. Que es que los propios funcionarios de la aerolínea Air Koryo estaban afanados en ayudar con el equipaje a los propios pasajeros y viceversa, ¿no? O sea, es que no. Y además yo a uno de los camaradas coreanos que estaba ahí, que empecé a hablar con él porque hablaba inglés, le pregunté, porque yo lo quería, o sea, ¿usted es funcionario de Air Koryo? Y me dijo, no, yo soy un pasajero, ¿no? O sea, y ahí empiezo a ver que los coreanos y las coreanas son una gran familia. O sea, que casi que te costaba diferenciar quién Sí, era sí, sí. azafato y Sí. quién era viajero. ¿Quién estaba a un lado al otro del mostrador? ¿Quién estaba en el check-in y tal? Y como también Corea sabe quién va a Corea en todo momento, porque todos pasamos por la oficina de turismo o la correspondiente agencia de viajes que tiene relación con Corea. Pues eso, no hay ningún. O sea, es totalmente. O sea, la actitud es totalmente distendida. O sea, no hay. Pues bueno, no hay los chequeos interminables y registros y tal que puede haber en el aeropuerto de Pekín, pues eso, ya incluso en el check-in, en el mismo aeropuerto de Pekín, por parte del Corio, es que es. O sea, eso no existe, vamos. Y luego ya llegar al aeropuerto de Sunan en Pyongyang, pues lo mismo. La gente está totalmente distendida. los soldados, la gente de aduana, o sea, es... Mucho más estricto en la frontera, nada de nada. Claro, como que son más rígidos, más rigurosos, como que hay muchísimo más control, pues es que es totalmente lo contrario. Pero además, no es que sea diferente, es que es totalmente lo contrario, es que es totalmente distinto. No hay nada de eso. Eso es muy bonito también. Cuando tú has viajado allí, me has comentado que también te dieron un intérprete. Sí, nada más llegamos al aeropuerto de Sunan, y nada, pues me bajé del avión. Yo ya me encontré con camaradas en el aeropuerto de Pekín, o sea que íbamos todos charlando y tal. Y entonces, pues bueno, yo como iba como representante del grupo de estudio de la IDH de Madrid, pues me pusieron una intérprete para mí solo en castellano, porque yo era el único hispanohablante que iba de toda la... De todas las delegaciones, que tengo que decir que iban grupos de estudio de todo el mundo. Y pues la verdad es que fue una sorpresa, porque bueno, yo ya había dicho que hablaba bien inglés y tal, y pensaba que igual me ponían en un grupo con otra gente, pero no, pues me adjudicaron para mí solo una intérprete en castellano. Y jo, pues la verdad es que fue una gozada, porque bueno, pues expresarte en tu idioma y tal, y pues cambia las cosas, porque ya tienes un contacto mucho más directo con la realidad. Yo no paraba de hacer preguntas y ¿sabes? Porque yo quería saberlo todo y charlábamos un montón. Entonces eso fue, la verdad es que fue una de las claves para el mayor disfrute y el y o sea, y sacar el mayor de jugo de la experiencia. Cuando llegas una vez allí al aeropuerto ya en Pyongyang, ¿qué te encuentras? Bueno, pues ya en Pekín me encontré pues con camaradas. Yo tengo que decir que íbamos a un seminario internacional sobre la idea de Yuche. Entonces ya sí que me encontré con camaradas de Inglaterra y de la India en Pekín. Entonces al bajarnos pues ya nos íbamos encontrando más gente y así. También, por supuesto, iban turistas, iban hombres de negocios, pues de todo el mundo, ¿no? Y nada, pues lo que me encontré después, pues salir por las puertas y ya nos estaban esperando y estaban los medios de comunicación coreanos, estaba la KCTV, la KCNA, y la verdad es que el recibimiento era pues una fiesta. O sea, nos esperaban con los brazos abiertos y yo desde el primer momento hasta me abrumé un poco y dije, jo, me puse un poco nervioso porque dije, jo, bueno, porque es que, porque yo ya empecé a ver que eso iba a estar muy bien, no sé cómo explicarlo. Sí. ¿Qué hiciste? ¿Directamente te fuiste al alojamiento? Sí, ¿Dónde te hospedaste? nos hospedamos en el Hotel Corio, que debo decir que me encantó, o sea, es un hotel que me encanta. Entonces, yo llegué a las 3 de la tarde, llevaba 27 horas sin dormir, pero vamos, es que no podía dormir. Ya nos metimos en un autobús y ya desde el trayecto del aeropuerto al hotel en Pyongyang. Pues como media hora o así, ¿no? Pues empecé a ver, pues lo primero que empecé a ver fue las masas trabajadoras, ¿no? En el campo, o por las calles y tal, pues de Sunan, o por las carreteras, los caminos y así, los murales revolucionarios, las consignas, y eso ya me empezó a transmitir, pues sí que yo lo, bueno, lo comentaba en una ocasión, ¿no? Que yo había soñado alguna vez de tener sueños de verdad, o sea, de que estaba en Corea. Y de repente dije, sí, esto es tal como lo había soñado, es real, ¿no? Me gusta decirlo. Y los murales de los líderes, por supuesto. Y pues ya pues llegamos a Pyongyang y pues ver la estatua Cholima o pasar por Mansudae, ver la Torre Yuche. Y bueno, yo estaba abrumado, o sea, estaba, no sé, estaba a un nivel de excitación y de alegría enorme. Yo lo iba comentando todo con mi intérprete, ¿no? Porque ya se sorprendía mucho de lo que yo sabía sobre Corea, pero es que claro, son 10 años que he estado en la KFA y este año y pico que llevamos como grupo de estudio. Pues, por ejemplo, yo veía algún mural que le decía, ah, mira, pues ese mural, justo esa imagen la utilizamos para hacer un informe tal día y no sé qué, y ya se alegraba mucho. O sea, que le motivaba. Sí. ¿Y cuál fue la primera actividad que hiciste nada más llegar? Pues nada, fuimos al hotel, comimos y yo desde el primer momento, porque teníamos una serie de actividades programadas, pero bueno, algunas cambiaron y tal, y como ese día llegamos un poco más tarde, alguna nos perdimos y tal, pero yo desde el primer momento sí que pedí que me apetecía pasear por Pyongyang y perderme por las calles y mezclarme con la gente. Y nada, pues ese mismo día me dijeron que sí, de acuerdo. Y pues la verdad es que ese primer día, pues lo que hicimos es dar un largo paseo por Pyongyang, que fue una gozada. ¿Qué lo hiciste? ¿En coche, en autobús, a no, pie? No, caminando, sí. Todos los paseos que hicimos fueron caminando. Cuando sí que íbamos a algún sitio programado o alguna actividad, sí que íbamos en un autobús. O sea que pudiste dar vueltas sin ningún problema con tu intérprete por todos los sitios que te apeteció. Sí, sí, efectivamente. ¿Qué te pareció esa experiencia? ¿Cómo ves Pyongyang? Además, yo sé que tú has viajado a menudo por otros países del mundo. ¿Y Pyongyang qué te parece como ciudad? Bueno, como ciudad es el, o sea, tenemos que recordar que lamentablemente, pues Pyongyang fue prácticamente reducida a las cenizas durante la Guerra de Corea, con lo cual es una ciudad moderna que se construyó de la nada y se ha construido de una manera, pues socialista, ¿no? Y además socialista yuche. Entonces está muy bien organizada. Es una ciudad que aun siendo capital de un país poderoso y próspero, pues es pequeña, o sea, y la verdad es que podrías caminarla entera en un día. Entonces, nada, está muy bien organizada. Hay mucha vida en la calle, la gente va de un lado a otro, y nada, pues la experiencia pues me gustó mucho, ¿no? O sea, además yo, pues habiendo, o sea, tanto tiempo estudiando cosas sobre la RPDC y gustándome el tema y defendiendo la RPDC, pues de repente encontrarme ahí paseando y viendo, sobre todo la gente, pero bueno, viendo las banderas, las pancartas, los carteles, ¿no? No sé, los escuadrones del Ejército Popular, los escuadrones de obreros que van a trabajar, las obras en construcción, los pioneros caminando por la calle o desfilando por la calle, pues es, bueno, yo siempre digo que tenía la carne de gallina en todo momento. No había nada que a donde mirase que no dijese, ahí va, ¿no? qué bonito. ¿Y percibiste mucho contraste que a veces se ve en otras ciudades del mundo entre las nuevas generaciones y las antiguas generaciones? Ellos tienen bueno, la respuesta es no. Ellos tienen una manera de pensar muy que nos puede chocar mucho, ¿no? Que es que para ellos el cambio generacional no existe, ¿no? O sea, que por supuesto hay diferencias entre la gente joven, la gente mayor, cómo hablan, cómo incluso cómo visten, ¿no? Cómo se peinan, ¿no? Pero respecto a ciertas cosas, el pensamiento único y la unidad monolítica impresiona, o sea, y entonces en esos aspectos no veo diferencias. Yo siempre cuento la anécdota de que desde la habitación de mi hotel un día estaba mirando por la ventana, que el poco rato que estaba en mi habitación, pues lo que hacía era mirar por la ventana. O a veces ver también la televisión a ver qué tipo de programación había, poner la radio, que era muy, muy, muy energizante, ¿no? O sea, muy entusiasta. Y nada, pues había un edificio abajo y estaba saliendo un chaval muy pequeño, pionero, del edificio, y se cruzó con un señor mayor, un señor anciano, vaya, que llevaba su uniforme del Ejército Popular. Y yo desde arriba percibí que llevaba medallas y tal, con lo cual me dio a entender que era un héroe de guerra. El chaval se paró, le hizo una reverencia, y el anciano le hizo una reverencia al chaval también. Y dije, sí, estas dos personas son iguales, o sea, como el resto de la gente. Eso es, no sé, eso es increíble, ¿no? O sea, entonces, sí, pues, por supuesto que habrá algún tipo de diferencia generacional, pero respecto a lo básico, es alucinante ver la total unidad que hay entre las masas. Pues, ¿cuál es ese siguiente evento a que fuiste una vez tu llegada, dejar las maletas en el hotel, ese paseo por Pyongyang? ¿Cuál es tu primera visita? Bueno, pues la siguiente fuimos al complejo científico técnico, fuimos al día siguiente por la mañana. Nada, el complejo científico técnico es un edificio de reciente construcción, la verdad es que es impresionante. Como buen edificio público, tengo que decirlo, que es que está extremadamente limpio, cuidado, o sea, todo. Yo también lo he comentado una vez, que los objetos que hay puestos, que parece que acaban de ser puestos ahí, porque es que está todo muy nuevo. Había mucha gente, mucha actividad y bueno, pues pues como complejo científico-técnico, pues su cometido es pues trasladar la ciencia a las masas de una manera recíproca además, ¿no? O sea, porque bueno, pues hay esquemas, esquemas, maquetas, cosas así, ¿no? Experimentos que tú puedes hacer, tocar y así, ¿no? Pues que pues sobre temas básicos de ciencia que te puedan explicar, ¿no? Y luego tú también interactúas, ¿no? Y también vas allá a aprender y hacer tus ejercicios así. O sea que no se podría considerar como un museo de ciencia. No, No. la verdad es que la interactividad es mayor, porque también hay muchas salas con muchos ordenadores donde tú te puedes meter a hacer tus indagaciones, tus trabajos, etcétera. Entonces, en ese aspecto parecía más una biblioteca, por ejemplo. Y nada, había excursiones también de chavales por ahí y estuvo muy interesante, sí. Después, eso que fue ya para el mediodía, más o menos, ¿lo recuerdas? Eso fue por la mañana. Por la mañana. Sí. Luego nos fuimos a comer y a la tarde, bueno, tengo que decir desde este momento que los días se me mezclan un poco porque la verdad es que fue todo bastante intenso y tuvimos mucha, mucha actividad y siempre había algo que hacer y tal. Pero bueno, por la tarde sí que fuimos a una escuela secundaria a las afueras de Pyongyang. Antes de continuar, Sí. Miguel, ¿qué tal la comida? La comida es excelente. O sea, Hay que tener cuidado con el kimchi, ¿no? Porque es comida picante sí. y nosotros que no estamos muy acostumbrados, igual te puede dar un poco de diarrea si te empachas con él. Sí, pues no. Yo la verdad es que soy muy especial para el picante, no me suele gustar mucho y tal, pero la verdad es que vamos, yo, hombre, teníamos tanta actividad que yo necesitaba energía, entonces, pues con lo que me daban de comer me lo comía. O sea, es que, y además en Corea es muy común que no te sirven un plato, luego otro, sino que te sacan un poco de todo y así. Entonces había comidas pues que normalmente eran cinco platos y luego el postre. Entonces, no sé, no me pareció tan picante y lo que sí comimos así bastante picante me pareció delicioso. O sea, no me. ¿Siempre las comidas las hacías en el hotel o también comías a veces fuera? Todas fueron, las comidas y las cenas fueron todas en el hotel, más luego cosas que sí, que picoteamos por la calle en algún momento y luego una comida popular que tuvimos el anteúltimo día que fue en Nampo, en un pueblo que está al lado de Pyongyang, que esa hicimos picnic, hicimos al aire libre, una especie de barbacoa. Es común allí en Pyongyang, siendo una ciudad, siendo la capital de un país, encontrarnos puestos de comida, lo que nos consideramos nosotros comida rápida, hamburgueserías, pizzerías, ¿viste tú ese tipo de cosas? Sí, no, son más puestecillos callejeros. Callejeros, más al estilo Sí, como en China y en eso muy más es. oriental, ¿no? La pizza sí que es verdad que se lleva mucho. La hamburguesa, yo comí un día y luego en el avión te la daban también. No sé si es por tradición con Alemania y tal, pero sí también es común. Y lo que es muy común es sobre todo en días festivos y tal, o cuando la gente sale de su trabajo, a nivel familiar o de amigos y camaradas, el picnic o la barbacoa al aire libre, porque hay que recordar que Pyongyang es la capital del mundo con más zonas verdes por habitante y eso se nota un montón. En cuanto tiene oportunidad se sientan en el césped y. O sea, que Pyongyang es una ciudad que nos da opciones culinarias Sí. importantes, ¿no? Para Sí. poder probar y sin ningún problema. Sí, bastante variadas. Yo es verdad que no fuimos a restaurantes en sí fuera de nuestro programa, pero vamos, también tenemos que decir que conocemos a muchos camaradas y amigos y amigas que han estado allí. Y vamos, en otras ciudades y tal, o sea que vamos, tenemos anécdotas para ir tomar sobre opciones culinarias, alternativas, etcétera. Perfecto. ¿Qué tal entonces la experiencia en ese colegio? Estuvo muy interesante, era un colegio de. Bueno, era de secundaria, pero también vimos a chavales de primaria y así. Me llamó una cosa de atención también que yendo hacia allí vimos que hay incluso zonas rurales dentro de Pyongyang y vimos gente ¿Zonas trabajando. rurales? ¿A qué te refieres con zonas rurales? Sí, como que aun Pyongyang siendo ciudad, dentro de la ciudad también pues hay campos de arroz y de otras hortalizas, etcétera. O sea, y que la gente está trabajando el campo. Me recordó un poco, yo soy de Bilbao y me recordó un poco a Bilbao, porque en Bilbao sí que es verdad que caminas un poco hacia el monte y ya incluso dentro de la ciudad pues hay gente que tiene sus parcelas, etcétera. O te puedes encontrar vacas por. Y eso sí, bueno, yo vi, bueno, vi vacas en Pyongyang, o sea, así es que es. Entonces eso fue muy interesante. Y la escuela en sí, pues bueno, pues como normalmente las escuelas, los lugares públicos y los lugares que se utilizan, pues un sitio absolutamente limpio, ordenado, muy bien organizado, muy bien preparado. Y nada, los chavales muy contentos. Bueno, sí, además les pillamos, pues algunos estaban, como era una hora así como al mediodía y tal, pues algunos estaban en clase, otros estaban en la piscina, otros estaban jugando al voleibol. Algunos de mis camaradas jugaron al voleibol también. A la piscina no nos pudimos tirar porque, bueno, no llevamos el traje de baño, pero O sea que te pilló tuvimos. todavía buen tiempo allí. Sí, él nos hizo buen tiempo en todo momento. Hacía calor, pero se estaba agradable. O sea, no hacía un calor así extremo. El sol cascaba mucho, o sea, sí que yo hubo un día que me quemé el cogote, pero sí, el tiempo fantástico. Un par de días que llovió, pero la verdad es que la lluvia refrescaba, o sea, apetecía un poco mojarte y tal. Pero bueno, la verdad es que la lluvia, una tormenta gorda me pilló una vez en el autobús y otra vez en la habitación. O sea que tampoco. La verdad es que lo del tiempo fue una suerte muy grande porque nos permitió sobre todo eso, pues a la hora de dar paseos por la ciudad y tal, pues que no nos condicionase. ¿Y qué tal la experiencia en ese centro educativo? ¿Qué viste que te llamase la atención, para bien o para mal? ¿Cómo viste que ellos plantean la educación, los niños? Sí, a mí me pareció como como se puede decir multidisciplinar, ¿no? O sea, las salas, o sea, las asignaturas se mezclan un poco con unas con otras, ¿no? O sea, sobre todo también el tema del deporte, no sé, sí, cosas así. Sí, no sé cómo decirlo. También se le da mucha importancia a todo el tema informatizado, ¿no? O sea, que los chavales tengan acceso a las nuevas tecnologías. Y sí, más o menos eso. Un campo de fútbol que había de hierba artificial, que era muy interesante también. El comedor, que era impresionante, ¿no? Las cocinas, incluso, bueno, es un internado, o sea, es una escuela para huérfanos también, y visitamos las habitaciones, ¿no? Y nada, pues mirábamos pues cómo estaban organizadas, ¿no? Estaban pues eso, muy bien organizadas, las literas, los armarios, los cajones, todo estaba muy bien. ¿De ahí a dónde te dio tiempo en ese mismo día a ir a algún sitio más o ya con eso terminaste la jornada del día? No, al salir de repente, pues uno de los autobuses dijeron, ah, mira, pues de aquí una serie de personas nos vamos a ir a visitar la Torre Yuche y el Arco del Triunfo en Pyongyang. Hay que decir que, claro, nuestros programas variaban de un país a otro, también de gente que había estado igual más veces en Corea que otras. Gente que ya había visto ciertas cosas, pues veía otras, o yo qué sé, igual éramos muchos, entonces, pues por ejemplo, por la mañana íbamos nosotros a un sitio y otros a otros, y luego a la tarde lo hacíamos al contrario, ¿no? Entonces, pues nada, pues de repente nos dio el punto y pues sí, nos cogimos un autobús y fuimos a la Torre Yuche y al Arco del Triunfo. En la Torre Yuche fue impresionante, fue un momento muy, muy emotivo porque uno de los camaradas indios hizo entrega de una placa de su grupo de estudio para poner con todas las placas de todos los grupos de estudio del mundo que están ahí representadas. Fuimos a la tienda, nos recibieron las señoras que llevan la torre, nos metimos en el ascensor y subimos hasta arriba, que son 200 metros, se nos taponaron los oídos y bueno, desde ahí pues la vista panorámica de Pyongyang es espectacular. Desde ahí vi el monumento a la Fundación del Partido del Trabajo de Corea, al que no pude ir directamente caminando así, porque ya sí que eso pillaba un poco más lejos del hotel. Pero bueno, se vio bastante bien desde la Torre Yuche. Desde ahí bajamos y nos fuimos a. Ah, no, bueno, perdón, ahí hubo un momento impresionante, que es que me separé un poco del grupo y empecé a pasear los complejos escultóricos revolucionarios que hay alrededor de la Torre Yuche. Y bajé unas escaleras, ¿no? Bueno, la plaza principal de la torre. Enfrente está el río Taedong y al otro lado está la plaza Kim Il-sung, que el lugar es solemne, espectacular también. Y de repente pues vi a un montón de gente que estaba bailando al ritmo de música y haciendo unas danzas con trajes tradicionales de colores y tal. Y bueno, claro, me quedé yo ahí como, no sé, como si hubiese de repente, no sé, accedí a otro mundo, ¿no? Y nada, pues me miraron así como yo siempre lo digo, que claro, que se sorprende ver A un ver, extranjero. sí, que no te dijeron nada, te trataron muy bien, Sí. notaste. Sí, pero que eso, que le sorprende ver, pues eso, a un extranjero. Además, para los asiáticos, yo tengo la nariz muy grande, cosas de esas, ¿no? Entonces, pues que mi aspecto pues choca un poco. Además, yo llevaba en todo momento la insignia del presidente Kim Il-sung, ¿no? Que ellos también lo reconocen y dicen, bueno, pues a esta persona se le ha dado esta insignia por trabajo socialista y por alguna razón. Entonces, claro, pues ver a una persona tan diferente pues a la fisonomía de un asiático, de un coreano, etcétera, pues les. Y nada, pero bueno, pues ellos siguieron a lo suyo. Y entonces luego yo me marché y a mi intérprete le pregunté a ver si eso era por alguna ocasión especial, porque tenemos que decir que dentro de los días en los que íbamos a estar ahí era el 9 de septiembre, que es el Día Nacional. Y la intérprete me dijo que no, que eso se hacía todos los días. Entonces, me parece eso, que es una celebración del trabajo constante, ¿no? Y del compañerismo, la camaradería, ¿no? Y del ánimo, ¿no? Que se dan los unos a los otros constantemente O en sea la que República. no da la impresión para nada de ser una sociedad triste ni esas bobadas que nos cuentan siempre, ¿verdad? Nada, eso no, no, o sea, yo no lo he visto en ningún momento. O sea, la gente es muy alegre. Sí, eso, no sé, pues se puede ir con prejuicios, yo qué sé, pues no sé, yo vi todo lo contrario. O sea, la gente es muy alegre. Además, es que es muy, me alegra de verdad, son muy. Yo siempre digo que son como muy candorosos y tal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si haces un chiste, se parten de risa. O sea, es una cosa. Son, no sé, es gente muy animada. Entonces, no sé, no tanto. O sea, la gente va a lo suyo, por la calle. O sea, si tú vas a tu trabajo o vas a tal sitio, yo qué sé, o yo qué sé, puedes estar de mal humor ese día. Si es que no pasa nada, no tienes por qué ir dando volteretas por la calle. Pero la gente sí que está. Yo les veo alegres, vamos. De ahí a dónde vas, Miquel. Ya supongo que ya será casi de noche, ¿no? Con todo el viaje, la visita al colega, al instituto. Sí, nada, pues hicimos otro paseo por Pyongyang a la noche y nada, muy bien, me acuerdo que nos tomamos un helado de cacahuete y así. Y nada, de noche Pyongyang es muy bonito. No fue esa noche, por ejemplo, pero sí que fue otra noche que caminamos hasta el río Taedong. Y vimos, por ejemplo, la Torre Yucha iluminada, ¿no? Sobre el río. Buah, una experiencia, vamos. O sea, que ya ahí termina tu jornada del primer día, ¿no? Después de tanto Sí, viaje, ya sí. estarías, imagino, bastante cansado con el jet lag. Sí. No, porque, claro, o sea, bueno, la clave del jet lag es mantenerse despierto hasta que tengas que dormir. Entonces, ya la primera noche. O sea, ya al mantenerme despierto ya me costó un poco. La verdad es que me sentí un poco adormilado en el viaje de Pekín a Pyongyang, pero luego no, ningún problema. O sea, luego ya aguanté hasta la noche, dormí y al día siguiente estaba perfectamente. Pues muy bien, Miquel. Queridos oyentes, vamos a continuar con el programa, pero antes vamos a poner un poquito de música para que vayamos interiorizando esta bonita experiencia que nos cuenta Miquel de un país bonito, recomendable para conocer y visitar, y que continuaremos su experiencia de viaje después de la música. Oh. Muy buenas, compañeros. Ya estamos otra vez de vuelta con el programa de Pyongyang 2.0. Sigue Mikkel de viaje todavía en la RPDC. Y le quedan muchos días, de hecho. Hemos hablado de su llegada y de solo el primer día. Y estuvo, pues, como una semana, ¿no? Dos casi, ¿no, Mikkel? Estuve 8 días exactamente. 8 días. Pues al día siguiente, te marchaste a un seminario internacional sobre la idea Yuche. Sí, ese fue o sea, era el acto principal que teníamos allí, que era por lo que estábamos todos y todas allí, el seminario internacional sobre la idea Yuche. Íbamos, que yo creo que éramos como una veintena de países y unos 70 delegados o así. Y nada, pues fue un seminario muy interesante, una especie de congreso y así, en un Palacio de Cultura del Pueblo en Pyongyang. Y nada, pues estuvo muy interesante, pues por hablar con el resto de camaradas sobre también escuchar sus discursos, tomar apuntes sobre ellos y tal. Yo leí el mío propio, ¿no? En nombre del Grupo de Estudio de la UCH de Madrid. Y pues, por supuesto, también un palacio solemne, ¿no? Como debe ser a su contenido y a lo que allí sucede. Y una sala también inmensa, ¿no? Presidida por los retratos de los líderes, del presidente Kim Il-sung y del dirigente Kim Jong-il. Y nada, fue muy interesante, estuvo muy bien. O sea, que al ser internacional te encontraste con muchos compañeros de muchos otros países. Sí, desde el Congo, Nigeria, pues Tailandia, Nepal, Mongolia, Inglaterra, Alemania, Italia, me dejaré alguno, India, Sri Lanka, Pakistán, Bangladesh, Japón. ¿Hubo algún compañero de Estados Unidos? No, no, no fue nada de Estados Unidos esa vez. Y tampoco de Latinoamérica, que la verdad es que hay muchos grupos de estudio también por allí. Hay que decir también que, bueno, que todo estaba organizado por la Asociación de Científicos Sociales, pero también los anfitriones era el Instituto Internacional de la IDEA Yuche, que tiene su sede en Japón, que eran unos camaradas muy, muy potentes también. ¿Qué contaste, qué se comentó en ese, aparte de los charlas que has dicho, las otros compañeros, sus discursos? ¿Fue un curso centrado en el desarrollo, en la idea de Uche? O sea, ¿o simplemente expusisteis vuestros conocimientos? ¿O hubo una formación en ese mismo curso? No, simplemente como darse a conocer, presentarse. Claro, no, eso fue simplemente el seminario en sí. O sea, nosotros realmente cada grupo contaba pues cómo había ido, pues cómo van, yo sobre todo, bueno, como nuestro grupo es joven, pues conté cómo había surgido las cosas que habíamos hecho, cómo dividimos nuestras sesiones, proyectos para el futuro, etcétera. El tema del Congreso era por la independencia y el antiimperialismo, con lo cual también nos centrábamos un poco en eso, ¿no? En la independencia de los pueblos a escoger su propio destino y en contra del imperialismo que nos ataca a todos, ¿no? Eso fue el seminario en sí. Aparte, luego sí que nosotros tuvimos formación y cursos, pero eso fue en una sala del hotel principalmente, o sea, no, no fue tanto allí. Cualquier oyente que quiera tener un contacto más directo con la idea Yuche, le decimos que a través de la KFA uno puede pedir mucha información de qué es la idea Yuche. El grupo de estudio pertenece, es una parte de la KFA, y cualquiera que sea miembro puede acceder a esa formación, ¿no, Miquel? Sí, nosotros entendemos la actividad del grupo como formación propia, una manera de enriquecernos mentalmente, físicamente también, y eso, aprender cosas para poder, primero para, bueno, desarrollar nuestros conocimientos, fortalecer nuestras ideas, fortalecer nuestra defensa de la RPDC, del socialismo Yuche, de la idea Song-un, del marxismo-leninismo en general, y también una manera de aplicar esos conocimientos a nuestra vida diaria, o sea, de revolucionalizar, como diría Tomás Sankara, por ejemplo, todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Claro, porque tiene que dejar muy claro que la idea Yuche es una idea práctica. Exactamente, realmente es una filosofía, es una filosofía científica, o sea que tiene una base científica, es una ideología original que tiene su base en bueno, en el marxismo-leninismo, etcétera, y que bueno, que lo que aboga es porque el ser humano tenga en sus manos su destino. Lo que es muy interesante, ¿no? Porque el que las masas tengan en sus manos los destinos, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, quiere decir que las masas tengan en sus manos, pues, una cosa como es los medios de producción, ¿no? Y ahí ya, pues, entramos en el socialismo y en el comunismo. Yo lo suelo comentar también, que yo lo que vi en Corea como sistema de organización social es comunismo. Y bueno, podré tener discusiones con camaradas incluso, pero es lo que yo percibí, sí. Después de este seminario internacional, que fue a primera hora de la mañana, que por cierto, ¿te despertaron esas Ah, famosas sí. consignas revolucionarias? Sí, bueno, es muy interesante que en Corea, bueno, por las mañanas, pronto, es como un despertador snoozer, que se llama de estos, ¿no? Cada hora suena una música en toda la ciudad, ¿no? Una música muy agradable y tal. Entonces tú vas sabiendo cómo vas de hora y tal. Y a las 7, pues, suena la sirena del trabajo, ¿no? En inglés creo que se suele llamar la sirena de los trabajadores y las trabajadoras, pero bueno. Y bueno, eso pone los pelos de punta, o sea, es una cosa. Sales de la cama, vamos. A mí me pillaba siempre despierto, ya con la corbata puesta y tal, o sea, pero. Y entonces, pues ahí ya sí que se empieza a ver la actividad. Yo siempre hablo del sonido que tiene Pyongyang, que es una especie de murmullo de gente y máquinas moviéndose. Es una cosa difícil de explicar, vamos, esa niebla que tiene a la mañana y tal, el sol saliendo y la neblina, y bueno, es increíble. Y bueno, yo ya empezaba a ver la actividad de la gente por la calle y así, ¿no? También me solían despertar unos pioneros que tocaban música abajo, sobre todo música de percusión, que es que, bueno, no sé, animaba un montón, la verdad. Y lo que hacían era animar sobre todo, pues, a una de las paradas de autobús en la que había mucha gente esperando, ¿no? Se animaban todos mutuamente, ¿no? Luego pasaba un camión de soldados del Ejército Popular y gritaban a la gente, ¡guau! ¡Oh, hurra, ¿no? O sea, manseo, no sé, la verdad es que no sé O sea, qué. que es imposible llegar dormido al trabajo, ¿no? No, no, claro. Llegas con energía, o sea, llegas con ganas, o sea, eso seguro, sí. Muy bien, de ahí marcháis al Museo del Movimiento Juvenil, ¿no? Sí. ¿Eso dónde se encuentra? ¿También centro, en la zona central? Sí, sí, la verdad estaba cerca del Palacio del Pueblo en el que hicimos el congreso. Realmente, bueno, es que es como el museo de la Juventud Socialista Kim Il-sung, que en ese momento ya había sucedido el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, con lo cual actualmente, y en ese momento ya había cambiado su nombre por Juventud Kim Il-sungista, Kim Jong-ilista. ¿Y qué puedes decir del museo? Nada, muy bonito, pues como el reincido también en el resto de los lugares públicos, muy bien cuidado, y nada, pues sobre todo lo que dan los museos es mucha información. Hay muchos objetos históricos muy muy interesantes, ¿no? Pues cómo se gesta, pues las cómo se gestan las juventudes socialistas, ¿no? De dónde provienen, cómo el presidente Kim Il-sung las fundó. Su relación con la pues con otras organizaciones como la Unión para derrotar al imperialismo. Muy muy muy bonito, muy interesante. Entonces ahí la juventud tiene muy presente cuál es el deseo, la finalidad de esa revolución. Es lo que hablábamos un poquito de las diferencias generacionales, que incluso las juventudes que has comentado, esos niños, que tienen claro qué es lo que quieren de su país y de la lucha de clases. Claro, a eso se le da mucha importancia en Corea, y se tiene muy asimilado, ¿no? Que que los niños son el futuro, que la juventud es el futuro, y que es muy importante la base ideológica, el que además el que salga la revolución voluntariamente de uno mismo y de una misma. También, pues, esa consigna que tan bonita que tiene la RPDC, que es amamos el futuro, ¿no? Que yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Que yo, viviendo en un país capitalista, pues, pues a mí me aterra el futuro, ¿no? A veces, o bueno, nos inquieta, ¿no? O sea, o jo, ¿qué va a pasar mañana? ¿No? Tengo este trabajo, es que no sé qué tal. Bueno, pues ahí la gente ama su futuro. Ese es el típico debate, además, que mucha gente tiene, bueno, los que estamos a favor de una ideología, como es este caso el socialismo, siempre todo el mundo te dice esa cosa de, es que eso es idealista, ¿no? Es que eso no funcionaría, porque siempre hay que partir primero de la educación. Evidentemente, si no hay una toma de conciencia de la transformación del hombre para desarrollar una sociedad así, no, uno no puede imponer desde fuera esas normas, porque al final, tarde o temprano, siempre va a haber oposición, siempre va a haber algo, un revisionismo, ¿no? Siempre habrá un Gruchev en toda revolución que aparecerá y mandará todo al garete. Después de este viaje, de esta visita al museo, ¿qué os queda por el día? Ya estarás agotado, ¿no, Miquel? ¿Tuviste experiencia de poder hablar con coreanos por allí? Sí, Sí. bueno, con el Gente que no fueran compañeros que estaban contigo en en el seminario, coreanos que sí, encontrases por allí. sí, sobre todo gente pues que trabajaba en los lugares que visitábamos, periodistas también. Por la calle creo que no llegué a hablar con nadie, pero vamos, pero bueno, yo con la gente que vivía sí que se paraba y charlaba con la gente y así. Y también hablé mucho con los camaradas de la Asociación de Científicos Sociales, que eso era muy, muy interesante. Sí, yo los tiempos muertos que tenía por ahí siempre estaba o hablando con ellos o también con el personal del hotel también, pues una tienda de recuerdos que había, una centralita, yo qué sé, gente, sí, a veces me paraba a hablar con la gente y así, y hablamos mucho. Además profundizábamos, y hablábamos sobre socialismo y citábamos, pues no decía el presidente Kim Il-sung, es verdad, pues Eso te iba a en... decir, porque también es. Yo he oído experiencias de personas, amigos, que han visitado otros países orientales y que les cuesta mucho conectar. O sea, parece como que los orientales te dicen sí a todo, con tal de que les dejes en paz o porque son desconfiados contigo. Tú no Sí. notaste eso, ¿no? Allí. No, hombre, hay que decir también que de buenas a primeras, si no conoces a un coreano, no te va a hacer mucho caso, va a ser cordial, etcétera. Pero si te lo presentan, sí, o sea, pues mira, esta persona se llama así y es esto. Y viceversa, ¿no? Entonces, y ahí entras en una conversación. Estando en el hotel también es otra cosa, ¿no? Porque, bueno, pues yo soy usuario del hotel, entonces pues hay una tienda, entonces hablo con la gente, también ven que tengo la insignia, yo explico pues, mira, estoy aquí, ellos sabían, además ellos sabían que estaba pasando en Pyongyang, que es que hay un seminario internacional, ¿no? Ah, ¿viene usted por el seminario? Sí, pues y eso era, ya, y ahí empezaba una conversación interesante con cualquiera. Lo de la insignia lo hemos mencionado varias veces, que en Corea, en la RPDC, no se venden ni nada. Eso se No, no, entrega claro. como un valor al mérito por la Sí. revolución, o sea. Sí, bueno, realmente la llevan todas las personas. Lo que sí es verdad es que el llevarla es voluntario y sí, y también es una muestra de respeto hacia los líderes. En el caso además de verlo en un extranjero, le sorprendería bastante aquello. Claro, sí, incluso ellos se pueden sentir hasta legitimados para preguntarte, oye, ¿cómo lo has conseguido? ¿Sabes? ¿O quién eres tú? ¿Por qué llevas esa insignia y tal? Lo cual me parece absolutamente correcto, innecesario, vamos. Y yo encantado de explicarlo, sí. Sí, y supongo que le sorprendería gratamente, ¿no? Cuando le Sí. explicas, dirían, anda, mira, de fuera también. Claro, ellos al entender lo atacados que están continuamente, ¿no? O sea, y que ellos saben que pues las burradas y las mentiras y las chorradas que se cuentan en el exterior sobre ellos, pues les gusta y les apetece ver, pues mira, estos son nuestros amigos en el exterior. De ahí que se cae ya la tarde noche. Sí, se me ha olvidado que esa misma mañana tuvimos un paseo también matinal, justo antes de ir al seminario, y entre otras cosas visitamos la vimos un poco por fuera, no queríamos molestar, la Facultad de Medicina, por ejemplo. Y sí, pues ahí pues poco más. Bueno, tuvimos una cena conjunta, así toda la gente, también con el resto de los camaradas y las camaradas intérpretes y oficiales o trabajadores de la Asociación de Científicos Sociales, que también era gente muy, muy maja, muy divertida. O sea, yo con mi intérprete estaba mucho tiempo, pero también estaba con otros intérpretes, pues el intérprete de los alemanes era un chaval, bueno, un un señor ya mayor, majísimo, vamos, muy, muy divertido además. Pues otro chico que era intérprete de inglés, o pues sí, pues la gente que interpretaba pues, a los indios pakistaníes, cosas así. Y sí, nada, y con esto sí nos fuimos a dormir. Pues amigos, vamos a continuar después de la música con más historias, más anécdotas del camarada Mikkel sobre la República Popular Democrática de Corea. Hasta ahora. Bien amigos, estamos de vuelta con el programa del viaje del camarada Mikkel a la RPTC. Y nos quedamos en el banquete que tuvo con todos los compañeros intérpretes, los mismos camaradas que fueron de otros países a aquella reunión internacional. Al día siguiente preparáis un viaje muy bonito, de obligatoria visita para quien vaya a la RPTC, que fue al Palacio de Kum Susan. Y luego os dio tiempo a ir a Mangyodae, ¿verdad? Sí, bueno, tampoco es obligatoria visita, sino es No, más. no digo que sea obligatoria, pero que Sí. son sitios importantes de Sí, la... no quiero decir que es de obligatoria visita para un amigo de la RPDC, etcétera. Pues igual alguien que no esté muy politizado, no muy metido con el tema, pues igual no va a estar dentro de su programa, o igual no le va a apetecer mucho, vamos. Pero sí, el Palacio del Sol de Kum Susan, pues donde están los cuerpos de los grandes líderes, pues nada, es un lugar, bueno, allí sí que es el lugar más importante que visité. Ahí sí que la seguridad es igualmente distendida, pero es bastante grande, o sea, y nada, pues un sitio, pues, acorde a su naturaleza, un lugar solemne, impresionante, ¿no? O sea, y bueno, pues aparte de hacer pues la visita a los cuerpos de los líderes, pues luego hay dos museos impresionantes, ¿no? Cada uno dedicado a uno de ellos, y nada, pues bueno, está muy bien, es un lugar increíble. Has mencionado el asunto de la seguridad. ¿Qué impresión te daría a ti, al menos Pyongyang, en ese aspecto? ¿Te da la sensación de eso, ser ese típico país o esa típica ciudad, como ya empieza a ser ciudades en España o en el mundo de Occidente, ultra controladas, cámaras de vídeo por todos lados, policía por todos los lados? Nada, en absoluto. O sea, es no sé, es hasta chocante. O sea, yo no vi ni un solo policía. O sea, vi soldados en el aeropuerto, vi la seguridad del Palacio Kum Susan, por ejemplo. Por la calle vi guardias de tráfico, un par de coches de tráfico también. Policía no vi nada, no vi ninguna. Cámaras, ninguna. En el hotel había, en los ascensores, por seguridad, por si llegas atrapado y cosas esas. Pero nada más, o sea, en Kum Susan creo que sí que había alguna a la salida, pero nada, no, no, yo es que es que no sé, la gente tiene tan asimilada que hay que ser, pues ya está, pues decente, ¿sabes? O sea, es una gran familia, ¿sabes? Que tú no puedes hacer daño a otro porque te lo estás haciendo a ti mismo, porque no puedes hacer gamberradas por la calle porque es que es algo que tú has construido, ¿no? O sea, ¿cómo vas a destruir algo que tú has construido, ¿no? Las calles están limpias como quirófanos, o sea, es una cosa, es que es todo, o sea, es una, pues eso es una civilización muy civilizada, ¿no? Valga la redundancia. Sí, que el gran hermano se está viviendo en Occidente y no allí precisamente. Exactamente. Pues después de la visita al Museo de Kum Sun San, vais a Mangyodae. Cuéntame por qué es tan importante dentro de la historia de la RPDC este sitio. Sí, bueno, tenemos que decir que ese era el 9 de septiembre, que es el Día Nacional en Corea, con lo cual son dos visitas muy, muy adecuadas. Entonces, pues de nuevo, Manyundae es el lugar de nacimiento del presidente eterno Kim Il-sung. Ahí está, pues, el lugar donde nació, donde vivió mucho tiempo, donde trabajó, donde vivió su familia. Y se conservan muchos objetos de la época, es muy bonito. Y luego nos hicimos una foto de grupo ahí muy, muy bonita también, muy, muy emotiva. Y luego hay una. Y luego está la colina Manyundae, que bueno, bueno, Dae significa colina también, bueno, pero es que luego hay una colina donde se sube a un templo que hay, así bastante antiguo, que. Mangyondao Manyundae, es esto. Sí, Mansudae, luego hablaremos de ello. Sí. Entonces, la colina Manyundae, pues hay un templo ahí y la vista es espectacular porque se ve el río Taedong antes de entrar en Pyongyang y Pyongyang al fondo y pues la niebla del río, muy bonito. Ese, por lo que veo, ese día fue una visita corta, no tuviste ningún evento de formación, seminarios, No, ese día no. únicamente. Yo hay un par de días con un par de cosas que me pierdo, pero creo que fue ese día que fuimos a una representación, una pequeña, no fue tanto una ópera, sino una pequeña representación con música y con canciones sobre el tema Arirang, que es un, el, es un es, bueno, es una canción típica coreana, es muy representativa de las dos Coreas además. Y sí, ya te digo que fue tanta la vorágine y tal que hay veces que me pierdo con los días y tal, pero creo recordar que sí que fue ese día. Nada, fue una representación artística, pues impresionante, vamos, con el cuidado que ponen los coreanos y las coreanas a los detalles, o sea, siempre, o sea, es un nivel de perfección asombroso. Eso, pero eso fue allí en Mangyetae o fue en otro sitio, ¿no? No, eso fue al volver. Yo diría que comimos y que fue a la tarde, sí. Y además luego creo que dimos otro paseo y tal. Sí, la verdad es que no sé, exprimíamos el tiempo al máximo. ¿Te dio tiempo a alguno de los días a salir a tomar algo por la noche? ¿A alguna discoteca, algún bar o alguna cosa así? No tanto a tomar algo, sino que dentro de los paseos sí que nos parábamos pues a tomar un refrigerio o así. Nos pilló la fiesta de la cerveza de Pyongyang, que además es mundialmente conocida y tal. Y justo el día que íbamos a ir, algo pasó. Bueno, primero cayó una tromba de agua muy fuerte y luego creo que que también los camaradas de la Asociación de Científicos Sociales estaban un poco más liados porque tenían ellos sus propias reuniones propias internas y tal, y justo no nos. Pero sí que lo comentamos, pero no tuvimos la oportunidad. Y es una pena porque luego al volver a algún otro camarada coreano me ha dicho: ojo, no estuviste en la fiesta de la cerveza y tal. Pues nada, pero bueno. Bueno, quizás en otros En otra posibles ocasión, viajes por que supuesto. te coincidan las fechas, lo puedes hacer. Bien, pues queridos oyentes, aquí vamos a terminar esta primera parte del programa de Pyongyang 2.0 de la KFA Radio sobre el viaje del compañero Mikel a la RPDC. Porque vamos a hacerlo en dos partes, porque si no se hará un poco largo. Entonces esperamos que os haya gustado esta primera parte. Y volveros a escuchar, vosotros nos escuchéis a nosotros en la segunda parte. Hasta la próxima. Oh. に風紋に切り切り